Le doy gracias a Dios por este tiempo, que ha sido una bendición. Y yo estoy segura que por algo el Señor, hermana, me dijo que le hiciera esa invitación. Yo sé que mi hermana se va muy bendecida. También hoy vamos ya en la recta final, pero hoy viene un tema que usted tiene ahí en su programa. La mujer que impacta su mundo es una mujer que sirve, es una mujer que es agradecida. Vamos a orar. Señor, gracias por tocar nuestro corazón, gracias por ser tan hermoso, gracias por amarnos tanto, gracias por tantas bendiciones que yo puedo asegurar, Señor, que nuestra copa ya está rebosando, pero tú aún tienes más para darnos, más para bendecirnos, más para llenarnos. Gracias, Señor, que esta palabra que hoy tú nos traes, Señor, venga y llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón, pensamientos, tuétanos, coyunturas, y se quede allí, Señor, y nunca se olvide la palabra que nos traes ahora, porque yo solo soy un instrumento, pero el que habla eres tú, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Muy bien, pues hoy vamos a hablar acerca de la mujer que impacta su mundo es una mujer que sirve. ¿Han ustedes algunas veces escuchado a mamás que todo el tiempo están diciéndole a los hijos o a la familia todos los sacrificios que han hecho por ellos, y yo que te di la vida, y yo que esto, y yo que aquello, ¿verdad? Y mira, yo dejé de estudiar por tenerte a ti, y yo dejé de trabajar porque esto y porque aquello, y refiriéndole a los hijos tantas cosas. ¿Sabe usted que eso hace mucho daño a la familia, a los hijos? ¿Verdad? Los principios del reino de Dios muchas veces son tan opuestos a la manera de pensar del mundo. La sociedad nos dice que cuanto más importante sea la persona, cuanto más dinero tenga, cuanta más influencia tenga, menos debe servir. ¿Verdad? Todo mundo quiere servir al que es el presidente de la república, al gobernador del estado, al alcalde de la ciudad, y todo mundo que está a su alrededor quiere servir porque piensan que entre más tenga el rango más alto, entonces menos debe servir. Sin embargo, viene Jesús y enseña todo lo contrario, ¿verdad? Una mujer que impacta su mundo no es una mujer egoísta que dice yo quiero que a mí me sirvan, sino que es una mujer que se deleita en servir. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 20. Mateo 20 y vamos a ver 26 al 28. Amén. Mateo 20, del 26 al 28, dice así la palabra del Señor. Mas entre vosotros no será así. ¿No será como? No será como es en el mundo. Entre vosotros no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. O sea que el que quiera ser primero, dice la Biblia, será vuestro siervo. Entonces la Biblia nos está diciendo que la manera de subir es bajar. Si tú quieres alcanzar un día un lugar alto en el reino de Dios, primero tienes que bajar. Porque a veces llegamos como Miss Pavo Real, ¿verdad? Nadie es digno de nada, o sea, de que yo ni lo mire. ¿Se acuerdan de ayer, Miss Pavo Real? Entonces, el factor determinante en el reino de Dios no es si se hizo aquello, sino cómo se hizo. ¿Sí? Factor determinante en el reino de Dios. Hay oportunidades casi sin límite para la mujer que desea servir, siempre y cuando ella tenga motivaciones correctas. Porque déjeme decirle que a veces podemos servir por motivaciones incorrectas. Y voy a decirles, cuando menos 5 motivaciones incorrectas, que muchas veces las mujeres sirven por motivaciones incorrectas. La primera es por impresionar a la gente. A veces las personas sirven porque quieren impresionar, o porque quieren quedar bien con la gente, o por esperar que la gente sea agradecida. A veces servimos, pero porque yo quiero que me lo agradezcan, yo quiero que me regresen el favor. A veces servimos porque queremos recibir reconocimiento público y salir en una plana en los periódicos. O también a veces queremos servir porque queremos dar la impresión de ser una mujer sufrida, haciéndolo todo con complejo de mártir. Siempre me lo dejan a mí siempre me tocan los baños, a mí siempre me toca barrer, a mí siempre me toca hacer aquello, y siempre escogen eso, pero luego ellos o ellas están teniendo un complejo de mártir. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotras servimos con motivaciones incorrectas? Hermanas, nos frustramos, nos enojamos y terminamos amargadas. Si usted ya se fastidió de servir en tal o cual cosa en la iglesia, ya no lo haga, pero no lo haga con una motivación incorrecta. Entonces, como esposas y como madres, tenemos que tener mucho cuidado con hacernos las sufridas, porque acuérdense que en nuestra cultura se enaltece mucho el sacrificio de las madres, y nosotras las mujeres cristianas podemos caer en una trampa de estar nosotras queriendo que se nos enaltezca porque somos unas madres sufridas. Hermanas, debemos de tener cuidado de decirles a nuestros hijos, ¿sabes qué? Yo le digo a mis hijas, ahora el 10 de mayo, que me decía mi esposo, ¿qué quieres que te regale? Le dije, yo, me dice, vámonos a comer a un restaurante. Le dije, sí, nada más que yo quiero ir con mis hijas, porque pues soy mamá por ellas, porque si nos vamos nada más tú y yo. Y entonces, cuando íbamos camino al restaurante, una de mis hijas me iba diciendo unas cosas muy bonitas que me hizo llorar. Y le dije, hija, lo he hecho con todo mi amor, porque yo las quise tener. A todas. Nunca fue el pilón. Claro que Dios me sorprendió con la última. Él me sorprendió y dije, bienvenida sea. Y es ahorita la única que ya que me queda, 19 añitos. Pero le dije, mijita, lo he hecho con mucho amor. Y nunca me quejé por tener 5. Y porque andaba, ¿sabe cuándo yo empecé a salir ya como ahora? Desde hace, mi niña que tiene ahorita 20, acababa de nacer, y yo empecé una célula en la casa de Juanita. Y me llevaba a mi bebé en el portabebé y empezaba a llorar y le hacía así yo con el pie y yo seguía dando el estudio, ¿verdad? La tenía que traer conmigo porque yo la amamantaba. Ahorita ella tiene 20 años. Cuando ella, o sea, que si yo tengo 32 años de casada, entonces 12 años yo no anduve haciendo nada fuera de mi casa. Si salía, salía con todas. Pero fue un placer, para mí ha sido un placer servir a mis hijas. Y nunca les he dicho, fueron una carga para mí. Al contrario, han sido una bendición a mi vida. Amén. Entonces, la motivación que vale, esta es una protección para no ser lastimadas. Mire, muchas de nosotros hemos tenido la experiencia de sentirnos usadas. Algunas de ustedes nada más me usan y ando haciendo todo y ni me lo agradecen, ¿verdad? A veces la familia, los hijos, el esposo, las vecinas, la congregación, compañeros de trabajo, los líderes espirituales. Pero ¿cómo podemos nosotros protegernos de no ser heridas y no terminar frustradas, enojadas y amargadas? La Biblia nos da la respuesta. ¿Quiere usted saber cómo? ¿Yo puedo servir sin terminar amargada y enojada? La Biblia nos da la clave, Efesios 6, 7. Y seguimos con Efesios, ¿verdad? Efesios 6, 7. Gracias. Sí, Efesios 6, 7. Dice Efesios 6, 7, sirviendo de buena voluntad. ¿Cómo es entonces que yo voy a servir, pero yo no quiero terminar amargada? Yo quiero estar feliz, sirviendo en la iglesia, sirviendo a mi familia, sirviendo a mi esposo, sirviendo en mi comunidad, sirviendo ahí en la familia. ¿Cómo? Dice la Biblia, sirviendo de buena voluntad, o sea, de buena manera, de buena gana, como al Señor y no como a los hombres. Por eso muchas terminan enojadas. ¿Sabe por qué? Porque sus motivaciones son incorrectas. Cuando tu motivación es correcta, tú no terminas enojada. Que si son 50 y nada más trabajaron 2, no me importa si las 48 no trabajaron. Yo lo hago para Dios. Yo sirvo a Dios. No importa que 48 no se quieran llevar la bendición, yo me la voy a llevar. Amén. Entonces, la actitud lo dice todo. La motivación es el por qué lo hago. Pero la actitud es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago el servicio? ¿Cuál ha de ser nuestra actitud en el servir? Para no terminar amargadas. Primero es la humildad. Vamos a ver Filipenses 2, del 3 al 8. Filipenses 2 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermana, si no lo encuentra, no se distraiga. Escuche, escuche, porque luego una distrae a cinco que están a su alrededor. Escuche. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese bien, dice: nada hagáis por contienda, tampoco por vanagloria, sino con humildad, que no sepa nadie. Oye, ¿tú por qué no viniste desde por aquí hasta la acera de enfrente? Te estuvimos esperando y no llegaste al templo. No peleé, con humildad, sin vanagloria. Yo siempre estoy ahí, yo siempre ayudo. No, no, dice aquí, con humildad. ¿Y sabes qué? Con el equipo que te toca trabajar, estima a la otra hermana como superior a ti. No quieras tú ser la mandona del equipo. Y avientas la caja para allá, y avientas el plátano frito para acá, y lleva el agua de Jamaica para allá. ¡Ábrele tú, muévete! Pues ese servicio no es agradable delante de Dios. Con todo respeto, háblele a la otra persona que está trabajando con usted en el equipo, estimando cada uno al otro como superior a sí mismo. Con mucho respeto hay que trabajar en la obra del Señor. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que yo debo de tener cuando yo vaya a servir? Dice: tú debes igualar al Maestro, a tu Padre, a tu hermano mayor que es Jesucristo, a tu Salvador. Él, siendo en forma de Dios, nos dice la Escritura, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Señor, pero yo soy la que tengo 30 años en la iglesia y derecho de antigüedad. No, hermana, despójate de eso. Él, siendo Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de criado, de esclavo. No tan solamente se hizo hombre, sino más bajo aún, un esclavo, un siervo. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Jesús al ir a la cruz, según estos versículos? Humildad. Dice que como oveja mansa, no abrió su boca. Pero ¿qué pasa cuando nosotros vamos vociferando cosas por aquí y por allá? No hay humildad. ¿Para qué entonces hacemos ese servicio? Mejor que se callado y no haga nada. Porque ese servicio no llegó delante de la presencia del Señor. Y nadie quiere recibir una ayuda de esas. La siguiente cosa clave para que nosotros no terminemos amargados en el servicio es hacerlo con alegría. ¿Sí? Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, 47. Dice así la palabra del Señor: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. El pueblo de Israel, cuando ya estaba abundante, cuando ya tenía la tierra que fluía leche y miel, ¿sabe qué? Ya no servía con gozo a su Señor. Ya no le servía con alegría. Y muchas veces, hermana, cuando tú te sientes que tienes cierta posición, cierto rango, y quieres llegar a la iglesia, hacer lo mismo que se hace en el mundo. No le sirves al Señor con alegría, con gozo, sino como merecedora de ordenar y de mandar y de enojarte y de decir, de vociferar. Cuidado, porque Dios establece fuertes consecuencias para quienes sirven de mala gana. Cuidado. Porque una consecuencia es que Dios nos pondrá yugo. Y eso es el trabajo. Eso es que el trabajo siempre será más pesado cuando lo hacemos de mala gana. Ese es un yugo que estará puesto. Si tú lo haces de mala gana, te va a pesar, por eso te vas a enojar más. Pero cuando tú vas de buena voluntad, cuando tú vas con alegría, cuando tú vas con gozo, se te va a hacer ligero el trabajo y te vas a cansar. Yo estuve, me dijo la hermana que habían llevado quién sabe cuánta carne ahí para desmenuzar, ¿verdad? Y ahí estuvieron las hermanas con estos calorones y teniendo el pollo ahí hirviendo, cociendo. Pero cuando se hace con alegría y platica, y luego las mujeres no sabemos platicar, platicando, desmenuzando, y luego de una que otra pechuguita. Y vete a traer una sodita, hombre, para que se haga el ambiente aquí más padre, ¿no? Y nos la pasamos bien, de buena gana, no le hace. Mire, nosotros tenemos 15 años de estar yendo al penal, nunca hemos tenido una dificultad en el grupo que vamos al penal. Nunca. Y nadie dice, oye, yo aquí soy la autoridad. Somos un equipo de trabajo, todas le servimos al Señor. También tiene que ser con amor. Dice el apóstol Pablo que si no se hace con amor, de nada sirve. Primera de Corintios 13:3. Primera de Corintios 13:3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Esto es impresionante, hermanos. El apóstol nos dice que es posible entregar todos nuestros bienes a los pobres. Es posible aún ser un mártir, entregar mi cuerpo para que sea quemado. Pero nadie agradece esa clase de servicio si no se hace por amor. De nada sirve. De nada sirve. De nada sirve. Si yo no lo hago por amor, de nada sirve. Entonces, el servicio sin amor, sin alegría y sin humildad, y hacer todo lo que hacemos por motivos equivocados, por motivos incorrectos, nulifica lo bueno que nosotros pudiéramos hacer. Ahora, ¿dónde debo servir? Bueno, la Biblia dice que el primer lugar donde nosotros debemos servir es en nuestra casa. Ahí, Tito 2. ¿Vamos a Tito? Tito 2. 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Tenemos mucho trabajo, hermanitas de la tercera edad. Oiga, ya nomás es credencial del INSEN y asentarse ya en una hamaca. ¿Y dónde anda la hermana Jacoba? Óigame, mírenla. Muy oriunda ella, por allá. Hermana, 60 años y ya, oye, ¿dónde está la mecedora donde me voy a pasar los próximos añitos que me resten? No, no, no, tenemos mucho trabajo. Las ancianas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, fíjese, ancianas prudentes, castas, cuidadosas de qué, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a quién, para que la palabra del Señor, la palabra de Dios, no sea blasfemada. ¿Y qué dice Proverbios 31:27? Proverbios 31:27. Considera, esta mujer dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Según la Biblia, el ser ama de casa es el lugar de influencia y autoridad dada por Dios a la mujer. Hermanas, nuestro hogar, nuestra casa, ese es un lugar de influencia y de autoridad que Dios nos ha conferido. ¿Ok? No debemos verlo solamente como una gran responsabilidad, sino también como un gran privilegio. Mire, Primera de Timoteo lo que dice. Primera de Timoteo. Si quiere no lo busque porque luego se me van a distraer. Yo se los voy a estar leyendo. Primera de Timoteo, las que están anotando, solo anoten. 5:14 dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen. Viudas jóvenes se casen, que críen hijos. ¿Y qué dice más? Que gobiernen su casa. No dice que gobiernen al marido, ¿ok? Que gobiernen su casa, no dice vayan y gobiernen al marido, eso no. que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, ¿qué significa que gobiernen su casa? Esta mujer de impacto se gozará en utilizar su creatividad femenina en el área de su casa. Hará que su casa se convierta en un hogar, en un castillo de refugio para el esposo y los hijos. También van a venir otros, van a encontrar paz y refrigerio en esa casa emocional y espiritualmente. Hay gente que le gusta venir a la casa. Cuando tú tienes esa comunión íntima con el Señor, cuando tú estás gobernando bien tu casa, cuando las cosas están en orden, cuando tú pones un florerito bonito por aquí, tampoco tapizar de tanta cosa, pero algo que sea muy, muy, muy decorativo, muy bonito, pero sobre todo la paz del Señor ahí. La gente va a querer entrar a tu casa. Mire, nosotros cuando éramos niños, vivíamos en un chaletito de madera. Con su porchecito, pero mi mamá tenía aquello lleno de plantas, la casa tan limpia, que mis amiguitas que tenían casas, pues, muy bonitas, todas querían estar en mi casa. Porque mi mamá ponía un ambiente, siempre cantadora, siempre alegre, siempre feliz, siempre atendiendo a los hijos, siempre la casa tan limpia, siempre todo en orden. Ella mantenía un ambiente muy bonito en la casa. Y ahora el Día de las Madres le decía yo a mis hijas, vieran, íbamos a casa de mi mamá, ya es una viejita, que este 13 de junio cumple 80 años ahora mi mamá. Le digo, vieran cómo cantaba mi mamá. Y decía, ¿a poco, mamá? Le digo, tu abuelita cantaba mucho. Era una alegría, era un gozo llegar a mi casa. El aroma, cocina, wow, riquísimo. Los aromas de la comida de mi mamá. Todos llegaban, ay, Toñita, ¿qué está haciendo? Ella ponía ese ambiente. Entonces, y yo tenía un papá alcohólico. Nunca pensé yo me voy de mi casa porque yo no aguanto a mi papá, porque mi mamá era el núcleo, era la que ponía el ambiente y nosotros era a ella, queríamos estar con ella, quería defenderla yo, pero siempre quería estar a su lado porque ella realmente gobernaba su casa, ¿verdad? Entonces, fíjese que cuando nosotros leemos Proverbios 31, no lo vamos a leer, pero usted sabe cómo era esta mujer. De Proverbios 31. Esta mujer de ninguna manera se sintió atrapada en su casa. Porque ahora muchas mujeres jóvenes dicen, yo me tengo que salir de la casa. Porque me siento atrapada aquí, yo tengo que salir, yo tengo que trabajar. Ahora, hay algunas que tienen necesidad de hacerlo, o que están solas. Pero aquí la Biblia nos dice que ella trabajaba mucho, incansable, pero nunca dijo, yo me tengo que salir de mi casa, porque yo me siento atrapada, yo no me siento realizada. No, esta dama fue la reina de su hogar y de su familia. Dice que sus hijos le llamaban bienaventurada, que cuando su marido se sentaba a la entrada de la ciudad, todos lo reconocían por la mujer que tenía. Yo me imagino que el esposo de esta dama, de Proverbios 31, andaba tan bien vestido, tan planchadito, tan lavadito, que todos decían, wow, qué mujer, que tiene a este hombre como un rey, ¿verdad? Ella había abarcado todas las áreas de su cultura, educación, negocios, ventas, agricultura, inversiones y más. Sin embargo, su casa fue la base de todo lo demás, de ahí de su casa. Eso no te limita, hermana, de que es que yo nada más estoy en mi casa y la casa patas arriba sucia, no sirviendo allí. No, no, nosotros quisimos casarnos, quisimos marido, hay que atenderlo. Quisimos hijos, hay que atenderlos. Nada de marucha, nada de cosas así. Vamos a cocinarles lo nutritivo, lo que sea bueno para ellos. Vamos a sacarlos a jugar. No hay que se pongan con esta cosa del el Wii y todo eso, Xbox, todo eso que está saliendo. Ay, qué bueno que se entretengan. No, hermano. No, tenemos que aprender a gobernar nuestra casa, a ser buenas madres. ¿Dónde más puedo yo servir? En la congregación. La mujer que impacta su mundo servirá en su iglesia. Miren, en el Nuevo Testamento encontramos a muchas mujeres que sirvieron de diferentes formas. Abra su Biblia en Hechos 21, Hechos 21, 9. Vea lo que dice ahí, mire, estas son puras mujeres. Dice, voy a leerles el 8 también. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Este tenía cuatro hijas doncellas. ¿Qué hacían estas cuatro hijas? profetizaban, ellas servían en la iglesia, eran hijas de un evangelista, y las cuatro profetizaban. Ellas le servían al Señor así. Ahora, dice la Biblia de la mujer samaritana, al encontrarse con Jesús, ella se convierte en una evangelista y va al pueblo y se trae a toda esa ciudad y se convierten al Señor. Dorcas era una mujer sola que la Biblia dice abundaba en buenas obras. Voy a leerles ahí en Hechos 9, les voy a leer lo que hacía Dorcas. 9:36-41 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Oiga, las viudas se pusieron felices porque aquella mujer que hacía tantas cosas buenas por ellas había resucitado. Mujeres trabajando. Y en el libro de Romanos, Pablo cita a muchos, ahí en el capítulo 12, a muchas mujeres. Ahora, hermanas, nosotras formamos el cuerpo de Cristo. Y el miembro que parece más chiquito, el dedo pequeñito del pie, ese es muy importante. ¿Dónde más puedo servir? También en mi comunidad. Hermanas, así como el año tiene cuatro estaciones, también a veces nosotras tenemos estaciones en nuestra vida. Algunas están en la primavera de su vida criando bebés, criando niños chiquitos. Disfruten esa etapa, es algo maravilloso. No se frustren pensando en las otras, que ya, mi hija que ya tiene, la más pequeña 19 y la más grande tiene 30. Ya cumplí 31. Ay, pero la hermana, qué padre, porque mire, ya está una jovencita con un bebé así, pero está escuchando la palabra, pero yo sé que ama a su bebé, por eso lo trae ahí. Mire otra ya. Ah, su hermanito. Ay, ¿a poco también es de...? No, ¿verdad? No es suyo, hermana. Ah, es suyo. Pero mire, eso no le impidió venir al campamento. Ahí viene con su chiquito, ¿verdad? Hermanas, y dicen, pero mira, la hermana ya anda predicando aquí, pero en otro tiempo no andábamos así. Son diferentes etapas, tenemos que disfrutar las etapas de la vida. Y luego ya después hay otra etapa donde ya todos nuestros hijos se casan y se van, ¿verdad? Y ya estamos el nido vacío. Yo le digo al Señor, no me quiero entristecer, ni frustrar, ni nada, porque hay mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Pero hay que nosotras, hermanas, saber disfrutar las etapas de nuestra vida y no estar nosotras teniendo envidia de la otra que sí puede salir. Yo tuve 10 chigüines, dicen en Honduras, tanto chigüín, y la otra tuvo 2 y mira, la anda bien padre en su carro. Bueno, pues... tú disfruta los tuyos, que cuando crezcan vas a tener muchas bendiciones de tanto hijo. Cada hijo es una bendición, ¿verdad? Sean muchos o sean pocos, es una bendición. Ahora, no todas posiblemente llegaremos a servir como alcaldesas, diputadas o senadoras. No todas, tal vez como Esther, lleguemos a transformar toda una nación. Pero allí donde tú estás, allí tú puedes hacer algo, ahí tú puedes servir. Un día, un hombre muy rico... estaba observando a una misionera cristiana que estaba cuidando a unos leprosos en la China. Él se le quedaba viendo y entonces le dijo: yo ni por $1,000,000 haría lo que tú haces. Y ella le dijo: yo tampoco lo haría por $1,000,000. Lo hago gozosamente por amor a mi Señor, pero nunca lo haré por dinero. El hombre se quedó que no supo ni qué decir, ¿verdad? Entonces, el amor de Dios es el amor a Dios. Esto es lo que motiva a millones de personas a servir, a arriesgar sus vidas y aún a morir. Solamente lo hacen por amor a Dios. Que el amor para con Dios, hermana, sea lo único que nos motive a servir de maneras que no podríamos hacer ni siquiera por dinero, ni por fama, ni por aparecer en la página de un periódico. Que sea por amor a Dios. Yo le voy a decir algo, le voy a dar este testimonio. El primer día que llegamos a la casa de la hermana María Elena, en la madrugadita, yo estaba orando y yo me tiré en el suelo. Y yo estaba, Dios sabe cómo estaba. Y le dije, Señor, yo quiero tener una experiencia contigo en este tiempo. Una experiencia maravillosa contigo, tócame. A veces uno, como decía yo uno de estos días, da y da y da y da, y a veces uno ya también necesita. Y yo le dije, yo quiero tener una experiencia contigo maravillosa. Yo no sé tú qué vas a hacer con las hermanas, pero yo te quiero ver, Señor. Yo te quiero ver. Y me olvidé. Pero anoche, después de la cena, cuando vinimos y estaban los hermanos ministrando, que yo pasé al altar, el Señor me enseñó algo. Y yo estaba allí y cuando me dijo el Señor, ¿te acuerdas lo que me dijiste? Que tú me querías ver. Y entonces le dije, sí. Y me dijo, cuando te abrió las puertas, María Elena, era yo. Esas atenciones, yo quiero que pase, por favor, hermana. Con una costilla quebrada. Y la hermana abajo del árbol porque no hay clima, porque hubo un apagón. Que les consigan donde haya clima. No, hermana, estamos para estar con clima, sin clima. Y yo anoche por eso lloraba tanto, porque dijo, tú me viste en ella. Porque ustedes son mi cuerpo. A mí no me han, todavía no me pueden ver. Pero lo que ella hace, era yo. Y le decía, gracias, Señor. Y luego se me vino una imagen, la imagen de Mencha. Y me dijo, necesitábamos hacer una diligencia en el banco. Yo los llevo. Y se me vino una imagen. Pásale, Mencha, por favor. Y allá andaba Mencha entre el tráfico. Y me dijo, cuando ella los traía en el carro, en el carrón, era yo. Ahí me estás viendo. Gracias, Señor. Y luego se me vino la imagen de usted, hermanita. Pásele, por favor. Hermanas, de veras, yo no tengo cómo pagar, pero cada una de ustedes. Me dijo el Señor, era yo, porque ellas manifiestan mi olor fragante. Ellas son mis manos. Pásale, Lucha, por favor. Venía la imagen de Lucha por allá, sudando la gota gorda. Pero mató desde un día antes pavos y no sé qué, mi hermana cocinando. Inclusive su hermano le dijo, no atiendan a las hermanas allá en un corredor, no. Tráiganselas a la casa grande. Gracias, Lucha. Gracias a usted. Dijo, tráiganselas acá, su hermano que está enfermo, hermanas. Cuando yo entré en esa casa, dijo el Señor, ¿se acuerdan que yo les dije? Cuando vayan a una casa y en esa casa les abran las puertas, pregunten si hay un enfermo. Oren por él. Porque en esa casa les abrieron las puertas. Y oramos por el hermano de ellas. Su cuñada no tiene a Cristo, sin embargo, fue tan amable. Nos dispusieron su casa. Hermana, ¿quiere usted pasar, por favor? Ella ha dispuesto este lugar y cuando llegamos, hermana, nos dio la llave de ese cuartito con clima. Un muchacho vino a hacer el aseo. Gracias, hermana. Gracias. ¿Sabe? Mire, hermanas, ellas son Cristo. Me dijo el Señor, tú me pedías que tú me querías ver. Y luego Brenda, gracias Brenda, pásale por favor, abriendo su casa para tener a la hermana Rosy y a Choni. Gracias Brenda, yo te agradezco mucho. Muchas gracias, hermanas. No se necesita. Pásale por favor, hermana. Luego venía con todo su corazón, nos llevó a un restaurancito de su hermano. Ahí se come bien, me dijo la hermana. Véngase, hermanita. Y no sé los nombres de las comidas, pero unas tostaditas y sopecitos y quería, ¿qué más? Refresco, agua, ¿qué quieren, hermanas? Y ayer yo derramé mi corazón de agradecimiento al Señor. Que yo no me sentía merecedora de, no me siento merecedora, hermanas. En cada una de ellas me dijo el Señor, era yo. No sé si hay alguien más que se me pase. No sé, discúlpeme si alguien más se me pasa, pero todas han servido tanto. Los jóvenes de la alabanza, el hermano Adrián, el hermano pastor trayendo las maletas, el esposo de mi hermana llevándonos, trayéndonos. Eso es, hermana, su servicio. Esta es la manera como quiere Cristo que impactemos y transformemos nuestro mundo. Esta es la manera. No esperemos a tener una casa con pisos muy lujosos para poder recibir gente y una sala de no sé cuántos miles, lo que tengamos a la mano. Eso es lo que el Señor quiere que demos. Esto es servir. Una mujer de impacto sirve con lo que tiene. Pase, hermana, siéntese una agüita fresca que tanto bien nos ha hecho. Yo no sé si un día se levante algo con el nombre de la hermana María Elena. ¿Cuál es su apellido, hermana? María Elena Valenzuela. Yo no sé si un día, por tanta gente que ha ayudado, a ella no le importa si son del PRI, si son del PRD, si son del PAN, ella ayuda. Pero lo que sí sé es que su nombre está escrito en el libro de la vida. Y que allá está la recompensa para mi hermana. Yo sé que ninguna de ellas lo hace para verse. Gracias, Señor, gracias. Y me dijo el Señor, tú me pedías que tú me querías ver. Ahí está. Yo estoy en ellas. Y yo no paraba de agradecerle a mi Señor. Y he sido tocada todavía todo este día. Cuando las veo a ellas, por lo que anoche me dijo el Señor. Y le dije, dime si no son mis emociones. No quiero ser una mujer que se mueve por emociones. Pero me dijo el Señor, no son emociones. No son. Y me dio un pasaje. Y dice así en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras. Cuando yo le decía, yo te quiero ver, Señor. Yo quiero tener una experiencia contigo, dice, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Entonces encontré, dice, Señor, acuérdate de tus palabras, lo que me dijiste. Es cierto, Señor. Y por eso, hermanas, todo esto me fue por gozo y por alegría desde anoche. Cuando Él me dijo, ahí me encontraste. En ellas. A veces queremos, hermanas, como aquel profeta dice Elías, y pasó un viento recio, y no estaba ahí. Y luego un fuego, y no estaba ahí. Estaba en un soplo apacible. Dice, ahí estaba yo en ellas. A veces queremos ver cosas espectaculares. Me dice, tú me viste en cada una de ellas. En cada cosa que ellas, que es frutita picada, con ese amor que me ha impresionado, hermanas. Gracias, hermanas tabasqueñas, por su amor. Gracias. Ustedes son gente que se da de una manera maravillosa. Qué lindas, hermanas. Yo quiero agradecerles con todo mi corazón a cada una de ustedes. Las veo y recuerdo las palabras del Señor. Muchas gracias, Perita y Juanita. Lucha cediéndoles su cuarto, poniendo la hamaca, trayéndonos agua, van y vienen. Lucha, gracias. Gracias, no lo merecemos. Yo le dije al Señor, este es nuestro mejor pago. Esto, porque servirte a ti, Señor, no es para que nos pague nadie. No, es un gozo y es un placer. Pero esto, hermanas, de ver al Señor Jesús en hermanas que sí podemos ver, tocar y agradecerles. Es un gran privilegio. Muchas gracias, hermanas. Dios me las bendiga. Démosle un aplauso al Señor por siervas como ellas. Gracias, hermanita. Gracias. Gracias. Bueno, una mujer de impacto es una mujer agradecida. Yo le aseguro, hermanas, que cada una de estas mujeres, cada una de ustedes, algunas de ustedes fueron invitadas, pero yo sé que muchas de ustedes tienen el don de la hospitalidad. Los tabasqueños son muy hospitalarios. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque están agradecidas con Dios. Por eso me ha tocado tanto este canto de María Magdalena. Mire, podemos quejarnos porque las rosas tienen espinas, o podemos estar agradecidas porque las espinas tienen rosas. A ver, ¿cuál de las dos cosas queremos nosotros? Porque se puede mirar desde estas dos perspectivas, ¿verdad? Yo quiero estar agradecida porque las espinas tienen rosas, ¿verdad? La mujer de impacto es una mujer que ha cultivado el hábito de la gratitud. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra carne? Es murmurar. Porque a mí siempre, porque yo, porque esto, porque... Y empezamos a murmurar. Entonces, ¿sabías que las escrituras ponen este pecado de la queja o de la murmuración en la misma categoría de la idolatría o de la inmoralidad sexual? Así de pesado es. El murmurar, el quejarse, está en la misma categoría de la impureza sexual y de la idolatría. Nosotras debemos de preguntarnos, ¿de qué me estoy quejando? ¿Cuáles son mis quejas siempre? ¿Porque tengo mucho trabajo? Recuerda, millones no tienen trabajo ahorita. Dale gracias a Dios por tu trabajo. ¿Te quejas de tu esposo? Hay una multitud de mujeres que quisieran tener un marido y no lo tienen. Dale gracias a Dios por tu esposo. ¿Te quejas de tus hijos? ¿De tus padres? Esos no los escogiste tú, Dios te los dio. Dale gracias. ¿Te quejas de tu cuerpo? Es lo único que tenemos. Te lo puedes cambiar de aquí, de allá, pero lo más importante es el corazón. Y ese nomás lo puede transformar el Señor. ¿Te quejas de lo económico, de la salud, de los amigos? Hermanas, eso es una esclavitud. Estar murmurando, quejándose, así fue el pueblo de Israel allá en el desierto, esclavos. Eso trajo la ira de Dios sobre ellos, porque cuando eran esclavos, el Señor dice, yo los voy a sacar de esa esclavitud, los saca con gran poder, gloria, cruzan el Mar Rojo, las mujeres empiezan a danzar, guiadas por María, y wow, qué felicidad, y de repente se empiezan a acordar que no han comido cebollas. ¡Ay, pero es que en Egipto comíamos cebollas! ¿Pero no te acuerdas que en Egipto eras esclava? Y que te trataban con látigos. No, pero es que, hermanas, a veces nosotras no somos agradecidas con Dios. ¿De dónde nos sacó? Por eso me encanta ese canto de María Magdalena. Fue una mujer, a mí me transformó la vida, mi Señor. Por eso yo para atrás, nada, jamás volveré para atrás. Nunca miraré, no hubo nada bueno, ni hay nada bueno en el mundo. No hay nada bueno para yo llorar y decir, pero es que cuando yo estaba en la carne era muerte. En Cristo hay vida. Debemos de ser mujeres agradecidas por la liberación de la esclavitud del pecado. Libre, ya soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libres para servir, para danzar, para cantar, para servirle al Señor. Libres. Nunca estar mal agradecidas con el Señor por lo que tenemos. Como dijo mi hermana, ¿verdad? Yo estoy agradecida. Si está bajita, si tiene más años que las demás, vale. Así me hizo el Señor. Si está chaparrita, si está altas, agradecidas con el Señor por lo que nos ha dado. La gratitud es un hábito que se tiene que cultivar. Dar gracias o estarse quejando. Yo no quiero estarme quejando. Ser quejumbroso, no. Fíjese, cuentan de dos hombres que los mandó una empresa que fabricaba zapatos, y los manda al África para abrir campo allá. Y uno manda luego un telegrama y dice, mándame doble cantidad, acá voy a hacer un negociazo, nadie trae zapatos. Pero el otro manda un telegrama y dice, estoy de regreso, aquí no hay comercio, aquí nadie usa zapatos. Vea la perspectiva que los dos tenían tan diferente, ¿verdad? Un corazón agradecido es un corazón que va camino al contentamiento, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una lavadora viejita, dele gracias a Dios por esa lavadora. Y no esté quejese y quejese por su lavadora, ¿verdad? quejese y quejese por un carro que dice, es que esta mugre de carro ahí en la esquina me deja, lo tengo que puchar, dele gracias a Dios por ese carro. Cuando usted tenga ese agradecimiento, entonces usted irá camino al contentamiento, y ahí va en su carcachita, ¿eh?, feliz, porque tiene a Cristo en su corazón. Una vez me dijo mi cuñada, oye, te vi que ibas tú con Tony pasando en una camioneta, viejita. Iba a decir como aquella, pero a lo mejor es el hermano, no se me va a ofender. Más viejita que es azul, más viejita. ¿De quién es? Perdón, hermano. No, es más viejita que esa. Oiga, yo iba con mi marido, íbamos platicando, íbamos risa y risa, y ellos, mis cuñados, tienen un negocio. Ah, le decían a la pastor móvil, porque era para toda la iglesia, los jóvenes, y oiga, pastor, nos presta la... Entonces, en lugar de papa móvil, le decían pastor móvil. En esa andaban los jóvenes, porque tenía un, tenía una, ¿cómo se llama lo que va atrás, Juan? Camper. Y como es extra large, decían mis hijas, ay, no, papi, parece barco esa camioneta. Bien viejita, entonces, pero bien cómodos los asientos, bien íbamos mi esposo y yo platicando, y yo iba riéndome con él, no sé, queríamos. Entonces mi cuñada, la hermana de él, me dice, oye, Betty, te vi que ibas con Tony, oye, ibas riéndote tanto. Y yo me quedé pensando, ¿cómo puedes tú ser tan feliz en esa camioneta tan vieja? Le dije, es que mi felicidad es Cristo, no es la camioneta. Sí, mi felicidad es Cristo, pero hay gente que le pone mucho interés en eso. Entonces, hermanas, no tienen contentamiento con lo que tienen, y ahora quieren otra cosa y otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahora bien, como nosotros queremos ser mujeres que queremos impactar nuestro mundo, y sabemos, hermanas, que queremos ser mujeres que nos queremos comprometer a obedecer la palabra, pero sabemos que nuestra tendencia es a murmurar y a quejarnos por lo que no tenemos, en lugar de ser agradecidas por lo que sí tenemos. Había una mujer que se quejaba porque no tenía zapatos. Unos zapatos que ella quería, hasta que vio a una mujer feliz que no tenía pies. Y entonces le dijo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Dele gracias a Dios por lo que tiene, ¿verdad? Conténtense con lo que el Señor le ha dado. Entonces, ¿cómo va a venir esa transformación de nuestra naturaleza carnal para una naturaleza espiritual? Dos cosas. Venga conmigo a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Vea, entonces, tenemos que hacer dos puntos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe qué, hermana? Dios va a hacer su trabajo, pero usted y yo tenemos que hacer el nuestro. Y transformaos, dice, ese es asunto de nosotros, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si yo constantemente me estoy quejando, tengo que decir, no, yo tengo la mente de Cristo. Y fuera esta queja, fuera esta murmuración, yo tengo la mente de Cristo. ¿Qué dijo, qué dijo todo el pueblo? No, allá esta es una tierra de gigantes, come a sus moradores. Y empezaron a hacer que todo el pueblo se desanimara y empezó, dice que toda esa noche lloró. Pero Josué y Caleb tenían otro espíritu. Y dice, no, si el Señor dijo que va a estar con nosotros, va a estar con nosotros, y no los vamos a comer como si fueran pan. Dejen de estarse quejando y de estar llorando. El Señor va a estar con nosotros. Fueron los únicos dos de esa generación que sí entraron, porque hubo en ellos contentamiento, fe. Ellos sí le creyeron a Dios. Hermanas, tenemos que transformarnos, dice, la mente es una computadora que está programada para ser negativa, para estarse quejando, pero ahora nosotras tenemos que reprogramar, porque somos nuevas criaturas en Cristo, amén. Según la palabra de Dios dice, dad gracias en todo, eso es lo que dice la palabra, yo voy a darle gracias a Dios por mi viejito refrigerador, por mi viejita estufa, por mis viejitos zapatos. Gracias, Señor. Gracias por lo que yo tengo. ¿Verdad? Entonces, Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios No se afanen. Es que sabes que yo ya me cansé de no tener una tele de plasma y me voy a salir a trabajar. No te afanes por eso, porque eso te va a empezar a enredar. Y si tú eres una persona que busca de Dios, te va a empezar a hacer que te vayas apartando del Señor. Luego no vas a poder distinguir entre lo bueno y lo malo, lo prudente y lo insensato. Hermana, yo espero que estas palabras estén llegando a tu corazón. Entonces, la manera para transformar esta programación que ya tenemos de quejarnos es renovando, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso nos toca hacer a nosotras. Y lo segundo es andando en el Espíritu. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso me corresponde a mí. Eso te corresponde a ti, hermana. Ese es un trabajo que no lo va a hacer Dios. Tú tienes que andar en el Espíritu para que tú puedas ser una mujer agradecida, una mujer contenta con lo que tienes. Voy a hablar de dos mujeres que fueron muy agradecidas. La primera, María Magdalena. Me encantó todo lo que el hermano estuvo anoche compartiéndonos. Yo tenía ganas de oír de un varón algo. Y fue algo maravilloso lo que estuvo diciendo. ¿Verdad que es bien bonito cuando un hombre se expresa así de una mujer? Fue algo muy hermoso. No sabemos mucho acerca de la vida pasada de María Magdalena. No sabemos cómo se convirtió. No sabemos nada sobre su familia. No sabemos a qué se dedicaba, qué profesión tenía. Lo único que leemos en Lucas 8:2 es que ella estaba poseída por 7 demonios. Había sido una mujer totalmente cautivada por las fuerzas del mal. Los demonios le habían robado su capacidad de vivir una vida feliz y normal. Era una mujer endemoniada. Imagínate si con un demonio, hermana, no hayas que hacer con una mujer que tiene un demonio. Imagínate con una que tiene 7. Pobre mujer. No podía ser aceptada en la sociedad. Todo mundo la rechazaba. Ahora, ¿qué tipos de demonios eran? Porque hay muchos tipos de demonios. ¿Qué tipos de demonios eran los que ella tenía? ¿De índole sexual? ¿Como la lujuria, la lascivia? ¿Había sido prostituta? ¿Había perdido el control de sus emociones y de una mente sana? Es decir, ¿ella era una esquizofrénica? No sabemos. No sabemos qué clase de demonios tenía, pero sí sabemos que su mente estaba atormentada y su vida destruida, pero había sido transformada a raíz de la liberación que hizo el Señor Jesús cuando la conoció. Y ella, un día yo preparé una predicación acerca de María Magdalena, y me puse a leer en los evangelios, me impactó, es una de las mujeres que más me impresionan. Desde que ella fue tocada por el Maestro, no hizo otra cosa más que servirle. Y la ve cerquita, cerquita del Maestro, cerquita, nunca se le despegó. Pero es que a mí me transformó la vida. ¿Cómo pues voy a abandonarlo? ¿Cómo pues voy a dejarlo? ¿Cómo me voy a regresar si mi vida estaba destruida? Mi mente atormentada, pero cuando Él vino y me tocó y me liberó, yo no puedo hacer otra cosa más que servirle. Y la vemos cerquita del Maestro, y decía, yo me empecé a imaginar que ella le decía, Maestro, ¿para dónde? ¿Para qué ciudad vas? Pues vamos a Capernaum. Se adelantaba con su equipo de mujeres, vamos a prepararle al Maestro para que cuando Él llegue. Y yo dije, Señor, sería María Magdalena la que le lavaba las túnicas a los apóstoles, porque ella estaba tan agradecida, porque su vida había sido transformada. Por eso, hermanas, si tú estás agradecida con el Señor, déjate de andar en la carne. Déjate ya de esas cosas que no glorifican el nombre del Señor Jesús. No lo honras. Si tú no crees que Él es capaz de solucionar tu problema, eso no honra al Señor. Porque tú le estás diciendo, tú no eres capaz de cuidarme, déjame a mí este asunto en mis manos. Eso no honra al Señor. Qué honrada te sientes cuando viene alguien y te trae a su hija, me la puedes cuidar. Solo a ti te tengo confianza. Oh, me honra que me tenga confianza. Pero ¿cuántas veces deshonramos al Señor porque no tenemos confianza de aquel asunto, de aquella situación difícil? Sin embargo, María Magdalena dijo, yo, a mí no me importa más nada que servirle a Él porque me transformó la vida. Y cuando iba en la pasión de Jesús, véanla en los evangelios, ella estaba cerquita, cerquita, cerquita. Una mujer agradecida. No puede despegarse de aquel que le transformó la vida. Y cuando estaba ahí, ella estaba esperando que ya pasara el día de reposo, porque ella había preparado unas especies aromáticas como digno de un rey. Y cuando viene el Señor al ver ese servicio de ella desinteresado y con amor, la consideró digna de que ella fuera la primera que lo viera resurrecto. Hasta ella viene y le dice al hombre, al hortelano, dime dónde le has puesto. Se han llevado el cuerpo de mi señor. Una mujer, hermana, que de repente le fue quitado su maestro. Aquel hombre que le había transformado la vida. ¿Dónde? Dime dónde se lo han llevado. Dime dónde está. Yo quiero estar donde está él. Y le dice, María. Entonces le reconoció la voz y dijo, Raboni. Y se postra a sus pies. Hermana. Si realmente eres una mujer agradecida, entonces tú ya debes de tener esa vida transformada. Que honre al Señor con su vida, con sus palabras, con sus conversaciones. Si tú estás segura que te transformó la vida, entonces tú tienes que vivir una vida que le honre al Señor. Y no decirnos cristianas solamente porque ocupamos un lugar en la iglesia. Y entonces le dijo María, no me toques porque no he subido al Padre, pero ve y dile a mis discípulos que los espero en Galilea. Fue la primera, hermana, que recibió un mensaje de resurrección. Dichosa ella, dice el canto, ¿verdad? Dichosa ella. Fue la primera y la llenó de gozo. Vio al Señor que volvió a vivir para no morir nunca más. Y dijo, Señor, hasta el último día, estoy segura, hasta el último día que me quede aliento, te seguiré sirviendo. Y le dijo el Señor, váyanse al aposento alto, ahí me van a esperar, hasta que haya descendido el Espíritu Santo. ¿Sabe quién estaba allí? Junta con aquellos discípulos, 120, entre hombres y mujeres, ahí estaba María Magdalena, una mujer agradecida, una mujer que recibe la unción del Espíritu Santo y empezó a hablar en otras lenguas. Nadie detuvo a María Magdalena, una mujer agradecida. ¿Qué clase de demonios tuvo? No sé. Pero a esta dichosa mujer, Dios la escogió para ser la primera persona en anunciar la resurrección de Cristo. Tenemos a la samaritana. Una mujer que habló con Jesús en un pozo de agua. Ella estaba marcada en su sociedad por 5 fracasos matrimoniales. Estaba tan decepcionada porque era una mujer que creía en el matrimonio. Se casó 5 veces. Yo no sé si se le morían. O yo no sé qué pasaba, pero 5 veces se casó. Pero decía, tal vez este hombre me ame como yo estoy esperando que me ame, y creía y la decepcionaba. Y luego decía, tal vez este otro, y la decepcionaba. Y por último, este sexto, digo, ya ni me voy a casar. Y estaba en unión libre, pero el Señor amó a esta mujer. ¿Y sabes qué, hermana? Ella venía a una hora que era inusual porque había mucho sol y mucho calor. Y a esa hora ella dijo, voy porque yo soy marcada, me apuntan en el pueblo. Pero esta mujer, después que Jesús tocó su vida y que ella se dio cuenta con quién estaba hablando, ¿sabe qué dijo? Ya no hay tiempo para complejos. Venía una hora donde las demás doncellas no salían porque ella quería evitar que hablaran mal de ella. Dijo, ya no me importa, dejó el cántaro y se va corriendo a la ciudad. ¿Y sabe qué hizo? En ese mismo momento, hermanas, ya dijo, yo ya no tengo temor ni a que hablen mal de mí, ni a que me rechacen, ni a que me apunten con el dedo. Y empezó a ir a decirles, he conocido al Mesías, he conocido al Mesías. Y empezó esta mujer, oye, espérame, pero aquel, ¿le vas a ir a llevar este mensaje a aquel que te criticó, al que te rechazaba? A los que te apuntaban, no me importa, he conocido una nueva vida. Yo ya no voy a estar acomplejada ni voy a... He conocido al Señor, el verdadero amor, ya no me importa lo demás. Y se fue a la ciudad y les habló de Jesús a aquellos que tanto daño le habían hecho. Esto es, hermano, este es el poder de Dios, este es el resultado de un corazón agradecido. Debemos ser agradecidas con las personas. Si tu esposo, si tus hijos, si tus familiares no te agradecen, tú aprende a ser agradecido. Pide perdón al Señor por tu falta de gratitud. Si tú no has sido una persona agradecida, empieza a hacerlo. Y primero con Dios. Cultiva el hábito de dar gracias a tu esposo, a tus hijos, a tu padre, a tu madre. Gracias por haberme dado la vida. Aunque ya estés grande, ve con papá, ve con mamá y dale las gracias. Aprende a darle gracias a las personas que están en autoridad, tus jefes, tus líderes espirituales, tu esposo. Enseña a tus hijos a decir siempre gracias por las cosas que reciben. Y las que somos abuelas, también a los nietos. Cultiva el hábito de dar tarjetitas o notitas de agradecimiento. No necesariamente tienes que gastar mucho. En una hojita, ustedes en sus folders que les dieron, vienen ahí atrás una o dos hojas en blanco. Yo te voy a pedir que tú hagas una nota a alguien que te ha sido de bendición en este campamento y le vas a dejar una nota de agradecimiento. Vamos a empezar a cultivar este hábito de dar gracias. No importa, a ver, todavía no, hermanas, todavía no. Yo les voy a decir cuándo. No importa cuál sea tu pasado. Una mujer que impacta su mundo es una mujer agradecida que conoce a Dios. No solo que conoce a Dios, sino que conoce de Dios. ¿Ok? Se acepta a sí misma. Es una mujer de la palabra. Es una mujer que ora. Es una mujer que ama, que perdona, que sirve, que es una amiga fiel. Todo eso el Señor nos ha hablado en este campamento. Por lo tanto, va a ser una mujer que va a impactar a su sociedad. Una mujer sujeta al Espíritu Santo. Una mujer de excelencia. A mí el Señor me ha tocado tremendamente en estos días. Y yo me voy bien bendecida. Todavía falta en la noche. Pero mi corazón está lleno. Anoche el Señor me llenó tanto. Yo le decía, yo te quiero tocar, yo quiero que me abraces, que me toques, yo quiero que me llenes. Estoy rebosando de alegría, de gozo, de contentamiento, de verlas a ustedes, mis amadas hermanas. De verlas, de conocerlas, de que enriquezcan mi vida. Estoy muy agradecida con Dios. También por mis hermanas que vienen conmigo desde Monterrey, dejando esposos y dejando hijos. Gracias, hermanas. Estoy muy agradecida. Necesito poner en orden muchas cosas en mi mente y escribir algo de todo lo que he aprendido con ustedes por su servicio. Pero hay mucho por hacer. Hermanas, no me gustaría que este fuera un campamento más. A mí me gustaría que cada uno en lo individual, en lo personal, diga, desde ahora en adelante el Señor transformó mi vida. Y ahora veo la vida desde otro punto de vista. Quiero que mi vida le dé la gloria a Dios. Quiero honrarlo con mi vida. Acuérdate de estas mujeres agradecidas que no hicieron otra cosa más que servirle por amor. ¿Dónde estaríamos si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida? Anoche dijo el hermano, aquí hay mujeres que han sido transformadas después de una vida muy dura, muy difícil, tremenda. Quisieras darle las gracias a Dios por esa transformación. Porque solo necesitas un toque de Él y tu vida será transformada. A mí me transformó la vida. Habrá aquí alguien que diga, a mí me sanó, yo estaba a punto de morir. ¿Acaso no es eso un motivo para estar agradecida y darle gloria a Dios? quisieras darle la gloria a Dios en esta mañana y quisieras decirle, Señor, gracias. Yo quisiera que cantáramos ese canto de María Magdalena, y ¿sabes qué? Lo vas a cantar con tanto entendimiento ahora, que va a ser real en tu vida. ¿Cuántas están agradecidas con Dios? Yo estoy muy agradecida. Ah, nada más este lado está... Mire, de acá ni una levantó la mano. A ver, ¿cuántas están agradecidas con Dios? Mujeres agradecidas, mujeres que le sirven al Señor, ¿verdad? Sí, es que están anonadadas de agradecimiento, por eso no levantaron la mano, pero ya se me despertaron, ¿verdad? Bueno, hermanas, ¿sabe qué? Mire, con este puñado podemos hacer grandes cosas, este puñado de mujeres, valientes, agradecidas. No solamente nos quedemos en ser mujeres emotivas, que lloramos mucho, hermanas. Qué bueno que lloremos y que seamos muy emotivas, pero que seamos transformadoras de la sociedad. No se quede en puro llanto. Yo quiero que nos pongamos de pie esta mañana y con un corazón sincero le digamos a Dios, estoy agradecida contigo y vengo a traerte mi vida, todas mis fuerzas, mi alma, mi ser, mi tiempo, mi familia, yo misma, Señor. Estoy agradecida contigo.